la luz, pero la luz más clara, la que el beso más mínimo deja, donde la boca más le da. Acuérdate de mí, si abril te llega tendida, fiel y amada en otros brazos. Acuérdate de mí, si abril volviera, con nuevo traje y nuevo lazo. Acuérdate de mí, cuando el otoño le dé paso a la primavera. Acuérdate de mí, si el pensamiento te libra del amor que te sujeta. Acuérdate de mí, recuerda mi voz cantando a tu sonrisa. Acuérdate de mí, que no se aleja. Si hay más congoja y menos prisa, acuérdate de mí, recuerda mi andar sobre tu piel descalzo. Acuérdate de mí, recuerda mi gesto en el primer abrazo. Acuérdate de mí, si te sorprende el viento que otro abril te la queda. Acuérdate de mí, si nunca sientes un beso que a tu amor compensa. Acuérdate de mí, no me abandones, tan solo este abril me desespera. No olvides que el amor y anida en otro abril, mi hermosillo del alma. Cualquiera. Muchísimas gracias, muy buenas noches. ¿Cuál? ¡Hacerte venir! ¡Hacerte venir! ¡Una! ¡Hacerte venir! Todo lo que pide y lo voy a cantar todo. La que entendí. Ahora, como yo estoy tan feliz, pero tan feliz, yo voy a cantar, tú verás todas esas ruedas. Todas. Y ahora voy a cantar una que me gusta a mí. Y yo la canto, cuando la toco en el piano, pero no tengo piano, no me la sé con la guitarra, no la hice con la pinche guitarra. No la puedo cantar con la guitarra. La canto a capela, es una historia, son los tres encuentros con un romance tremendo que tuve aquí en México hace unos años, hace como una década. Una década y media, con una persona que sale por televisión, por tanto me ahorro el nombre, y así me evito estar mañana en el Goti La Flaca y en todo, ventaneando. Me ahorro ese nombre y canto esta canción. Son los tres encuentros que tuvimos. Dice, se llama Encuentros. Dice: al primer encuentro me entregó los ojos, me sobrecogió, resumando ternura